El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presenta. Vetas de riqueza y despojo. Una serie de reportajes sobre la minería y metalurgia en Bolivia. Amables oyentes de la red minera, asentados en las poblaciones de Huanuni, Catavi, Ánimas, Siglo XX, Colquiri, Sagrario, Santa Bárbara, Atocha, Telamayu, Mina Bolívar, Antequera, Tatasi, Tasna, Rosario y Tipuani, les damos la bienvenida a este su programa. Dentro de nuestro ciclo, Nuevo Auge de la Minería, en el anterior programa hablamos sobre cómo aprovechar el nuevo auge de la minería para beneficio de nuestro país. Hoy, veamos un nuevo capítulo que interroga. ¿Qué propone el actual gobierno frente al nuevo auge de la minería? Las respuestas a ese interrogante las encontramos en la propia voz de un representante del Ministerio de Minería y Metalurgia. Al mismo tiempo, contrastamos esa visión con la mirada de un especialista en el tema. Si la amable audiencia quiere informarse de ambas posiciones, quédense en compañía de su programa. ¿Qué propone el actual gobierno frente al nuevo auge de la minería? La respuesta pasa por una mención de la política minera del actual gobierno. Según el Plan Nacional de Desarrollo, la política minera del gobierno centralmente propone el cambio del patrón primario exportador por un nuevo modelo que contribuya a la industrialización de la actividad minera con agregación de valor. Construya un nuevo rol del Estado que le permita participar directamente en proyectos estratégicos. Garantice el desarrollo de la iniciativa privada. En este entendido, tenemos cuatro preguntas para el especialista en temas mineros y para el representante del Ministerio de Minería y Metalurgia. Primera pregunta. ¿El nuevo modelo permitirá un cambio del patrón primario exportador? Nos responde el licenciado Pablo Poveda, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA. Yo creo que este no es el camino para diversificar la economía y superar el patrón primario exportador, ya que convivir con el capital monopólico transnacional significa darles a esas empresas las condiciones para asegurar sus ganancias, ya que a ellas no les interesa el bienestar social, más bien obtienen sus ganancias a costa del bienestar social. Frente a esto, yo creo que la forma de señalar el camino para superar el atraso es que el Estado se haga cargo efectivo de los recursos